Estoy ya en comunicación con el secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Ferrero. Buen día, Pablo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Daniela, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, han estado trabajando mucho para en este mes de la niñez y para la fiesta que va a ser el próximo 28 de agosto. ¿Me puede dar algunos datos? No todo, porque siempre hay sorpresas para nuestras niñeces, pero por lo menos sí, algunos datos, algunos ganchos de lo que vamos a poder disfrutar. Bien, primero, bueno, destacar que es una decisión política de nuestro intendente de tener una fiesta de esta magnitud para la niñez, para las infancias, y que, bueno, es un esfuerzo de todo el municipio, porque si bien yo ahora estoy dando algunas especificaciones de esto, hay muchísimas áreas que estamos trabajando en esto, como juventud, deporte, turismo, bueno, ni hablar de la Secretaría de Desarrollo Social con niñez, a partir de la Dirección de Niñez, con la Dirección de Educación, con comisiones vecinales, así que bueno, primero quiero destacar eso, ¿no? Que es una política del municipio en su conjunto, y la verdad que estamos muy felices porque después de los años que tuvimos complicados para poder realizar tareas y entretenimientos y un montón de cosas para las infancias, este año podemos concretarlo y estamos muy felices porque es como te decía, es multifacética, digamos, va a haber de todo un poco. Y a partir de determinadas cuestiones que fueron pasando y cómo fue respondiendo la sociedad santarroseña, la ciudadanía santarroseña a las actividades, entonces eso nos impulsó a realizar una jornada multifacética, como decía, en las cuales va a haber propuestas culturales, propuestas deportivas, propuestas turísticas, por así decirlo, atractivos que tienen que ver con el área de turismo, pero que tienen que a los niños y a las niñas les encanta, y a toda la familia, digamos. Entonces, como te digo, va a haber música, va a haber circo, va a haber búsqueda del tesoro, va a haber juegos de tipo gigantes, ¿viste? Como tirando la lata, por ejemplo, o dados gigantes, va a haber exposición de autos, exposición de motos, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con disciplinas deportivas, pero que se puedan jugar en familia, con los hijos, con las hijas. Bueno, para todos los gustos. Sí, y además hemos involucrado distintas instituciones de la ciudad. Entonces se van a sumar el club náutico, se suma la gente que hace canotaje, se suma la gente de parapentes. Eso está bueno también porque estamos trabajando con la Dirección de Relaciones Institucionales del municipio en ese sentido. Así que es como una gran kermés, como una gran fiesta para toda la familia, no solamente para las infancias. Así que bueno, va a haber talleres de construcción de instrumentos con material reciclado, que tanto hay una banda que viene del Ministerio de Cultura de la Nación y este taller también viene del Ministerio de Cultura de la Nación. La banda se llama Los Raviolis, que es música infantil y familiar también. Así que la verdad que estamos muy, muy felices con la propuesta. Muy felices con la propuesta que se va a llevar a cabo el 28 de agosto de 14 a 20 horas en el Parque Don Tomás. Exactamente, ese es el domingo 28 de agosto, desde las 14 a las 20 horas en la Laguna Don Tomás. Pero, de todas maneras, déjeme aclarar que siempre la Secretaría de Cultura ha tenido actividades y talleres para los niños, de manera que esto va a seguir funcionando. Sí, por supuesto. Eso también es una política nuestra de la Secretaría, así que eso seguimos trabajando con ese sector, con esa franja. Y además, bueno, esto es la Secretaría de Cultura a veces en algunas cuestiones tiene que ver con cuestiones transversales, entonces trabajamos con niñez, con la adolescencia, con juventud, así que en eso vamos a seguir trabajando, por supuesto. Continúan los programas que se vienen dando, continúan las escuelas, van al cine, que es nutridísimo la cantidad de niños que vienen a través eso de con la Inca. Claro, eso con la Sala Inca. Claro. Eso con la Sala Inca, la escuela van al cine, bueno, los talleres que nosotros tenemos barriales, que están todas dirigidas, digamos, a esa franja etaria. Bien, Pablo, yo le agradezco muchísimo su generosidad, como siempre, en atendernos. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, simplemente esto que estábamos diciendo, ¿no? Que destacar que es una política del municipio de forma integral y que está, por supuesto, toda la comunidad invitada a participar de esto. Esto es libre y gratuito. También hay hubo una propuesta por parte de los concejales de nuestro bloque que hace que los colectivos sean gratuitos para la niñez, tanto el sábado como el domingo. Así que nada, eso, que esperemos que la ciudadanía nos acompañe, que como en todas las actividades que hemos hecho siempre hemos tenido respuesta, así que esperamos a todos y a todas, a la familia, a disfrutar con sus hijos, con sus hijas, con la niñez completa de la ciudad. Muchas gracias.